Yo conocí una morena camino de Santa Fe. Yo conocí una morena camino de Santa Fe. Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer. Ay, pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Y tenía una cinturita de fuego para el amor. Estaba toda todita como recetó el doctor. Estaba toda todita como recetó el doctor. Dime, dime, dime, morena. Dime, dime, dime, morena. Morena, morena, morena, morena, morena, morena. Es que cuando yo la vi pasar, le dije mi morenita, como quisiera tener. Le dije mi morenita, como quisiera tener. Hay un beso de esa boquita y tu amor para beber. Hay un beso de esa boquita y tu amor para beber. Me puse hasta de cabeza, pero ella ni me paró. Y me puse hasta de cabeza, pero ella ni me paró. Hoy tengo la oreja tiesa de tanto escuchar un no. Hoy tengo la oreja tiesa de tanto escuchar un no. Pas como si fuera poco, muy poco a ella le faltó. Pas como si fuera poco, muy poco a ella le faltó. Para romperme la cara, además del corazón. Para romperme la cara, además del corazón. Ay, qué dolor, qué dolor. Morena, morena, morena, morena, morena, morena, morena, morena. Mira. De esta morena. Ay, creo que me voy a matar. Ay.